Juan, ¿cómo estás? Bienvenida a un día distinto. Hola, buenos días, gracias. Buenos días. Bueno, gracias a vos por atendernos. Luján, estábamos planteando un poco el tema de la accesibilidad acá en la ciudad de Tandil. Bueno, dado el caso de algunas personas con las que nos hemos cruzado en los últimos días y siguen muy complicados para poder entrar a determinados lugares. ¿Cómo se está trabajando desde la Dirección de Integración en este sentido? ¿Y qué pasa con alguna especie de ascensor o algún aparato que permita a la gente también poder ir al primer piso del municipio? A ver, son varias cuestiones, digamos. En principio, bueno, te respondo lo último. El municipio es un palacio que es un patrimonio histórico de la ciudad que no se puede reformar, por eso el municipio, digamos, tiene miras de en su proyecto, digamos, mudarse a un edificio que tenga, que pueda hacer incorporaciones y obviamente adaptarse con ascensor y demás en caso de tener... En realidad lo tiene que hacer por atención al público, no solo por las personas con discapacidad, sino con todas las personas que tengan movilidad reducida, porque si no, a veces se reduce toda una discusión a una discapacidad móvil, que, digamos, porcentualmente en nuestra ciudad no es, digamos, la mayor discapacidad que se presenta, pero sí es la obligación que tiene el Estado. Pero hay muchas personas con movilidad reducida, adultos mayores, por ejemplo, con quienes nosotros también trabajamos, que les cuesta y tienen difícil acceso, digamos, a varios edificios públicos, privados, digamos, que no están contemplados para esa atención. En el caso particular del Palacio Municipal, es un edificio de carácter histórico que, digamos, no tiene esa posibilidad de sumar un ascensor, ¿no? Sino la idea es, en la próxima construcción donde funcionaría el Palacio Municipal, es ahí donde se incorporaría el ascensor. Bien. Bueno. Esto respecto de el Palacio Municipal, ¿qué pasa en el casco urbano, en la ciudad? ¿Hay reclamos de familiares o de personas con discapacidad respecto de esto, ¿no? De poder circular libremente en la ciudad, si es que faltan obras, si es que las tienen previstas ustedes. Sí. A ver, la accesibilidad siempre es un tema, digamos, de demanda continua, que no es mayormente donde nosotros la receptamos en la Dirección de Integración, porque nosotros recordemos que estamos en desarrollo social, por ahí, digamos, nuestro objeto de atención tiene que ver con otro tipo de vulnerabilidades. Esas de lo que vos estás hablando son de políticas macro, más públicas, de carácter público. Sí hay una mirada y hay un trabajo que hacemos desde la Dirección de Integración con la Mesa de Accesibilidad, que está compuesta por organizaciones con propuestas desde la universidad, con concejales mandato cumplido, todos aquellos que puedan aportar, como así se trabajó en su momento la ordenanza de uso y ocupación de espacio público, donde también liberamos varios lugares para que se pueda circular libremente sin estar todo el tiempo obstaculizado, ya sea por mesas, sillas, cajones de verduras, etcétera, etcétera. Nosotros lo trabajamos, lo contemplamos. Esta última obra, que es puntualmente por la cual me habían convocado, es un proyecto que tiene ya planificada otra etapa más, que tiene que ver con la adaptación y también de remodelar algunas de las rampas que ya están, ¿sí? Va a seguir. En este momento tenemos un corredor, digamos, esta última obra que está prevista es un corredor que va por Sarmiento, parte de Alsina, hasta Sarmiento, Rodríguez, y llega hasta el 25 de mayo, digamos. El objeto principal fue observar dónde hay la mayor cantidad de instituciones público-privadas que trabajan con discapacidad y que, digamos, son, a su vez, brindan servicios públicos, sean bancos, asociaciones civiles, espacios educativos y demás, en esta primera etapa. Y hay prevista una segunda etapa, digamos, ya presupuestada para hacer una ejecución de obra, presentar la ejecución de obra para este año. Luján, te consulto por una temática en particular, cuando me manifiesta una persona con discapacidad que decidió abandonar una carrera porque en la facultad lo querían eximir de las materias prácticas. La adaptación que necesitaba era para una cámara, en el caso de la carrera de cine, que costaba alrededor de unos 20.000, 30.000 pesos, no recuerdo bien, y bueno, no le daban solución a esto, no había presupuesto, pero lo querían eximir de las materias prácticas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es? Mira, la universidad, digamos, tiene sus su propia estructura orgánica y tiene sus propios espacios de discusión y de hecho tiene espacios de representación en relación a temas de discapacidad. Ahora, lo que sí es claro que la Convención Internacional dice que la persona tiene que tener garantizados sus derechos a la educación en las mismas condiciones que los otros, siempre y cuando, digamos, esto lo permita. Hay veces que se sufren adaptaciones y hay veces que no. Pero sí la universidad tiene que hacer, la universidad, cualquier sistema educativo tiene que hacer un esfuerzo para adaptar, digamos, a facilitar, digamos, el estudio. No se le puede negar los estudios a una persona por su condición de discapacidad o lo que fuere. Bueno, por eso, pero está, digo, las herramientas como para adaptar una cámara, si se necesita presupuesto en una universidad, ¿esto se tiene en cuenta, se trabaja o no? ¿Qué? Porque en este caso no hubo respuesta. Mira, la persona, no sé a quién te referís particularmente, pero digamos, la persona nosotros no nos lo planteó, digamos, no hemos tenido el planteo, ni tampoco sé que haya llegado al Consejo Asesor de Políticas Públicas en Discapacidad ni Accesibilidad, pero en todo caso, digamos, lo que hace es pedirse a la universidad. La universidad tiene su propia estructura y debiera darse el debate y discutirse y adaptar, digamos, lo que requiere el estudiante. Luján, y en el resto de las cuestiones que tienen que ver con la sociedad de Tandil en general, en el caso de tener alguna problemática particular, ¿tiene que ir a dónde, digamos, con la consulta, con el reclamo, y ustedes de qué manera responden? A ver, nosotros desde el área de integración, que es quien atiende la parte de discapacidad, intentamos canalizar toda demanda que se presente. Inclusive, por ejemplo, hay personas que para acceder a sus estudios o instituciones no tienen la posibilidad económica y nosotros, a partir de una evaluación que hace el equipo de trabajadoras sociales, a veces se prevé una ayuda económica para que esa persona pueda acceder, digamos. Ahí es donde nosotros canalizamos. De ahí en más vemos, de acuerdo a la demanda que tengamos, que en general muchas tienen que ver con las obras sociales y la falta de cumplimiento, digamos, en lo que tiene que ver con tratamientos de salud, o cuando quieren tramitar su certificado de discapacidad, o cuando quieren tramitar su pensión y demás, nosotros hacemos un asesoramiento. En los casos que de este tipo, digamos, como el que me estabas planteando recién, nosotros elevamos una nota al Consejo Asesor en Políticas Públicas para que el Consejo Asesor, que es el ente municipal, digamos, que representa y autónomo, que puede representar ante varias instituciones, lo haga, en este caso, ante la universidad. Luján, recién mencionabas el trabajo y el funcionamiento de la mesa de accesibilidad. Indudablemente quienes tenemos la suerte de tener nuestra movilidad totalmente liberada, hay miles de obstáculos en la ciudad que no notamos, que no vemos como tales, porque podemos esquivarlos o podemos pasar por ellos sin mayores problemas, y esto se transforma en todo un mundo para aquellos que tienen algún problema de movilidad. ¿Hay un trabajo puntual de ir identificando los sectores donde efectivamente se producen situaciones de impedimento de circulación? Por ejemplo, hay muchos lugares que tienen las veredas totalmente destruidas hace mucho tiempo. Hay mucha obra en construcción que invade la vereda y no deja el paso, ya es el paso dificultoso para el peatón, imaginemos para una silla de ruedas. ¿Se trabaja en ir identificando y en ir intimando a aquellos sectores, a aquellas veredas, a aquellos frentistas que están cometiendo algún impedimento hacia el prójimo de que cambien o que mejoren esa situación? Sí, sí, se identifica y se pasa un listado a la Dirección General de Habilitaciones, sí, de inspección y habilitaciones, sí, donde se identifica, inclusive en algún momento lo han hecho con fotos, inclusive con negocios de gastronomía, donde se pasa el listado y se infracciona, ¿no? Recordemos que hay una ordenanza de uso y ocupación del espacio público que determina que el corredor, digamos, de la vereda tiene que tener 1,50 m liberado. Por ende, no pueden hacer ocupación ni con obras, o en el caso de obras tienen que marcarlo y tienen que poder asignar a la persona el paso, y en el caso de los privados se los intima al mejoramiento, digamos, de la vereda. La ciudad es enorme, obviamente tiene mucho. Nosotros desde Integración, cuando se aprobó la ordenanza de uso y ocupación del espacio público, trabajamos con APRONOVID y con otras asociaciones civiles en concientización. Fueron negocios por negocios, por la Avenida Colón, por el centro, llevando folletería de uso y ocupación del espacio público para que tomaran conciencia, porque a veces, digamos, más allá de infraccionar, es estar constantemente infraccionando. Recordemos que hay gente que todavía se sigue estacionando en las rampas de cruce de personas con discapacidad. Tiene que haber una conciencia pública de que hay personas que pueden hacer uso, hay personas que simplemente no necesitan una silla de ruedas, simplemente les resulta difícil subir el cordón de una vereda y eso se tiene que respetar. Hay una ordenanza que lo infracciona, que determina las medidas, inclusive hasta a qué altura tienen que estar las sombrillas, digamos, o sea, cosas tan sencillas como eso. Eso se trabajó con la mesa de accesibilidad, trabajamos durante un año, la ordenanza consta de más de 80 artículos, digamos, fue muy minucioso el trabajo que se hizo, y en el cumplimiento lo que hace la mesa de accesibilidad es observar y mandar informes, digamos, en el caso de que no se haya infraccionado, y solicitar informes sobre la acción que tiene la Dirección General de Habilitaciones en este sentido, que es el órgano contralor. Seguro. Luján, muchísimas gracias por tu tiempo para Con un Día Distinto. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes.